Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Más Vale Magazine. Hoy es miércoles 2 de octubre de este año 2024, dificilísimo año, dificilísimo por no poner otro tipo de adjetivos, pero bueno, acá estamos, en días primaverales, al menos esto está saliendo bien, digamos, ¿no? Son días primaverales, con sol, con el cielo celeste, con una temperatura tibia, más fresca a la mañana y a la noche, pero al mediodía y a la tarde temprano divinas, divinas mañanas y divinas tardes. ¿Cómo está usted, Oscar Rodríguez? ¿Cómo le va, licenciada Silvia Barallobre? ¿Cómo está? Muy bien. Qué formales que estamos. Muy bien, por suerte, muy bien. Sin necesidad de adjetivar este año 2024. ¿Cómo estás? No. Graciela, ¿cómo estás? Acá, muy bien. Bueno. Ustedes, como bien dijiste, primariamente bárbaro. Exactamente. No, voy a hablar. Al menos eso está saliendo bien. No. Al menos eso. Sí. No, también está saliendo. Lo hablamos ya, ¿no? Eso lo hemos hablado, el tema de la... A mí no me gusta mucho el calor ni me gusta mucho el frío. No, es una época... Estas estaciones intermedias, otoño y primavera. Exactamente. A pesar de las alergias y esas cosas, prefiero estos que son... Yo prefiero... Más amables con el cuerpo. Lejos prefiero el otoño a la primavera, pero bueno... De todos modos, la primavera no voy a ser tan necia de decir que es una fea estación, para nada, para nada. Pero bueno, además de que en la primavera está saliendo bien, dentro de todo lo que tan mal anda en nuestro país, también lo que creo que está saliendo y ya salió excelentemente es esta Marcha Federal de Educación. Exactamente. Estuve mirando recién, antes de que Graciela nos habilitara para hablar, estuve mirando fotos y videos de la marcha, bien, multitudinaria otra vez, lamento no haber ido, la anterior estuve, bueno, hoy coincidió con un día miércoles y no estaba como para faltar. Claro, me pasó lo mismo, hay un par de alumnos míos que fueron para allá, estoy hablando desde San Luis, a la ciudad de San Luis, estuvo lleno por lo que me mostraron, y la verdad que muy muy bien, muy contento con esas cosas que se sabe que uno de los pilares en la historia argentina es la educación pública y gratuita. Sí, sí. Tenemos para después en la otra hora un audio que habla de la Universidad de Buenos Aires, pero hay un montón de otras universidades y los logros que hemos tenido, ¿no? Porque yo pasé un vuelo rasante por la universidad, por la UBA, haciendo el CBC, pero me quedé ahí. Pero es increíble lo importante que es en nuestra vida una universidad. Totalmente, totalmente. Eso, además, es increíble. No podemos dejar de reconocer y de enfatizar que es el nivel más alto de educación que ofrece nuestro país, en realidad. Sí. Pero bueno, hay gente que es tan necia, que es tan bruta, tan ignorante, tan hipócritas y tan cínicos, que pretenden dejar nada menos que a la educación universitaria, a la educación superior, sin plata, para que se arreglen como pueden. Es decir, para que cobren a los alumnos, en realidad. Claro, y terminar esta maravillosa tradición argentina, casi única en el mundo, de que la educación superior universitaria es totalmente gratuita. Exacto, exacto. Bueno. Y a pesar del operativo enorme que hizo Pato Bullrich y su gente, de algunos intentos de pudrirla, como se dice, han filmado a uno que no se lo vio bien, pero estuvo prendiendo fuego unos contenedores de basura. Claro. Los vecinos salieron y los que estaban en la marcha salieron a echarlo, prendió fuego y salió corriendo porque estaba prendiendo fuego, estaba poniéndole el pretexto que necesita este gobierno. para decir que son violentos, que son alumnos, bueno, dijeron de todo, ¿no? La verdad que da un poco de vergüenza ajena. No, con marchas tan multitudinarias como esta, como la anterior universitaria, como las de la CGT y demás, es imposible que Pato haga de las suyas, viste, que meta no, palo y gases. Es imposible porque no tiene ni siquiera espacio para meter sus soldaditos. Pero bueno, por suerte, veremos, esto sucedió o está sucediendo, y veremos qué hace todo este grupo de hipócritas y cínicos que gobiernan a nuestro país en este tiempo. Sí, bueno, Oscar, arrancamos esta edición de nuestro Más Vale Magazine con un tema tuyo. Sí, arranco yo, y estamos hablando, obviamente, y lamentablemente digo obviamente, ¿no? Pero con despidos. De los que nos tiene acostumbrado este gobierno, estamos hablando de alrededor de 1.400 familias. Claro. ¿No? A mí me gusta resaltar eso siempre. Son 1.400 empleados de una empresa que es parte del holding estatal, sistema ferroviario, de CAC se llama. Esta empresa, fundamentalmente, son trabajadores que se dedican a trámites administrativos, capacitación, y atención a esto, capacitación de trabajadores de todas las líneas, o sea, desde el que te pica un boleto hasta el que te abre una barrera. Bueno, eso tienen obviamente una capacitación, y esta gente lo hacía, archivos históricos, un montón de otras cosas. Este departamento lo cerró este gobierno. Bueno, entre otras cosas, esta empresa del Estado tiene o tenía un archivo general también ferroviario. Exacto. Y también administraba, lo digo en pasado, porque ya este grupo de hipócritas lo ha cerrado, y administraba el Museo Nacional Ferroviario. Exacto. Pero bueno, nada de todo esto importa, ¿no? No les importa. Aclararon que se dedicaba a hacer obra pública, pero sus funciones no estaban en los estatutos, esto lo dijo el gobierno, y que tenían que ver con amigos de siempre, lo mismo de siempre, ¿no? Claro. Amigos de la política con algún intendente afín. O sea, es cualquier cosa, ¿no? Porque es un sistema nacional esto. Intendente afín, bueno, en fin. Otra de las cosas, el área esta la dirige un tal Franco Mogeta. Mogeta. La medida constituye un ahorro, y acá está el kit de la cuestión, para el Estado, de 42.000 millones de pesos anuales. Ah, mirá. A partir de la reducción de 1.388 empleados y 23 cargos jerárquicos que cobraban, atención, entre 2 y 4 millones de pesos mensuales. Claro. Primero, no es cierto eso. Cobraban mucho menos, pero digamos así. Me gusta prestar atención a este tema de las cifras, porque pasó lo mismo con los comisarios de a bordo de aerolíneas. Con todo. ¿Viste? Claro, bueno, las mentiras son moneda corriente, sí, Oscar. Sí, pero y así todo no alcanza. Porque una persona, no en este cargo, ¿no? Pero una persona que maneja un avión, que cobre 5 millones, 10 millones por mes, no es mucho con la responsabilidad que tiene. Y este hombre está hablando de cargos jerárquicos en una empresa estatal con hasta 4 millones de pesos. No es un sueldo grande tampoco. No, es una vergüenza, todo esto es una vergüenza. Y de esos 23, que dijo también Adorni, estos 23 cargos jerárquicos que cobran esta cantidad, en realidad, desde diciembre para acá heredó todo esto, y hay solamente 16 puestos jerárquicos, no 23, pero son todos estos datos que uno va escuchando y a la gente le va quedando, o a alguna gente, y no es cierto. Lo termina siendo la no renovación del 95% de los contratos que vencieron en diciembre y en julio de este año. Recordemos cuando asumió este hombre, nuestro presidente, tu presidente, mi presidente, terminaron los contratos y no los renovó a un montón de gente. Así hay un montón de instancias en el medio que se quedaron sin personal. Lo más, además, ¿no? De que es cierto, vos hablás de 1.400 despidos, hay que multiplicarlo por 3 o por 4, porque cada empleado tiene 2 o 3 o 4 personas a su alrededor, que es la familia. Pero bueno, esta gente, ¿no? Esta gestión gubernamental que tenemos con lo que ellos se llaman La Libertad Avanza, festejan perversamente, sí, festejan, sí, esto, sí, ¿no? Este hombre que, sí, recién acabas de nombrar, Adorno, uh-huh, no, Adorno, me equivoco yo también. Claro, perdón. Este hombre festeja, cada vez que habla de esto, sí, lo festeja en esa, sí, en esa especie de media lengua en la que habla, porque a veces ni se entiende lo que dice, no, a pesar, exacto, de ser el vocero. ¿Sabes desde cuándo existe esta empresa? ¿Cuándo fue creada esta empresa del Estado? Decime. En 1985, o sea, en el gobierno no de los Cuca, de lo nada, no, en el gobierno de Alfonsín. ¿Y sabes desde cuándo está o funcionaba, porque ya lamentablemente no funciona, este Museo Nacional del Ferroviario? Sí. Desde 1971, Oscar. Exacto. Desde 1971, sí, que funcionaba, uno podía ir a visitarlo. Yo confieso públicamente que nunca fui, pero bueno, uh-huh, se podía ir. Bueno, ya está, ya fue, porque todo esto es plata mal gastada, todo esto es plata gastada, sí, así, al divino, sí, sí, botón, al divino botón. Hay que pagarle al Fondo Monetario primero. Exactamente. Bueno, esto, aparte de Trenes Argentinos Capital Humano, que es este de CAP, también cerraron otra cosa, otro departamento, que es el IAT, que es el Instituto Argentino de Transporte. Esto fue creado en 2014 por Randazzo, por el exministro de Transporte, el ministro de Transporte de Cristina Kirchner. Era un organismo que también trataba administración nacional, coordinado con municipios, universidades, sindicatos, empresarios, usuarios, consejos profesionales. Estaba con un montón de otra gente para ver el tema este que tiene que ver con el Instituto Argentino, que estaba viendo todo, no solamente si se cobra el boleto o no se cobra el boleto, hay un montón de otras cosas. Hay seguridad ferroviaria, hay profesionales, hay ingenieros, arquitectos, hay un montón de gente que está... Bueno, esto lo hemos visto ya a principios de año, que no le renovaron el contrato a esta gente, y un montón de profesionales recibidos con toda una historia, quedaron sin trabajo, sin contrato. Bueno, también lo resolvió. Claro. Son cinco empresas de este holding empresarial, estatal, quise decir, sobre el sistema ferroviario. Uno de los cinco le dieron de baja. Lo atroz, además de la violencia, ¿no?, de quedarse sin trabajo y ver cómo uno después se reestructura, no sé, como decía el ingeniero, ¿no?, Macri, ¿no?, sí, que uno se tenía rearmar, vaya a saber cómo, pero bueno, además de esa, de lo violento que es, lo atroz es el festejo perverso de esto, la levantada de hombros que hacen con respecto a esto de que 1.400 por acá, 400 por el otro lado, 500, 2.000 por el otro lado, y no importa nada, porque lo único que importa es que con este cierre, con el otro cierre, con este despido, con los otros despidos, y acá voy a usar la palabra de ellos en realidad, ¿no? Sí. No es la que yo uso para nada, ni forma parte de mi pensamiento, pero se ahorran millones, millones y millones de pesos y también de dólares. ¿Y a dónde van? Claro. ¿A dónde van esos? ¿A dónde esa es la van? Gran pregunta. ¿Dónde? La gran pregunta. Ya sabemos dónde van, a pagar la brutal, majestuosa deuda que tenemos externa, contraída por gobiernos de esta especie, ¿no? Sí, la misma gente que estuvo en otros gobiernos de este estilo, es la misma gente que está ahora viendo el tema de la deuda, gestionando préstamos, otra vez, para pagar un préstamo. Tal cual. Es la historia de nunca acabar. La verdad que es increíble. Este sujeto, Javo, como nosotros lo llamamos con todo respeto, hizo un acto que también lleno, plagado de mentiras, de datos falsos, etcétera, ¿no? Hasta la foto mintieron, pusieron una foto cualquiera de Justin Bieber, exactamente. Bueno, tenemos un audio. Tenemos un audio, sí, Graciela. Antes del audio, Graciela, se está diciendo que Adorni va a ser candidato a algo. ¡Oh! Y en su lugar van a poner a este periodista destacado por Jabo, que salió a decir esto, que ahora sí vamos a escuchar en el Hueveando. ¿Cuál es el periodista? Graciela. ¿Cuál es el periodista? Trebuc, el pelado. Un pelado. Claro, ahí ¿cuál peor? Lo dice, bueno, lo dice Jabo también. Dale, ahora escuchemos, por favor, Graciela. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Señores periodistas, escuchen cómo la gente sabe los que laburan bien y quiénes son unos mercenarios. Ese cartel debe ser la primera vez que te hago una pintada de que no es peronista. Te digo, bueno, caminé durante 6 años por esa cuadra. Debe ser la primera vez que hay una pintada. Y que dice Milei, ¿no? Sí, sí. Milei de San Telmo, dice. Milei de San Telmo. Sí. Es raro. Es raro, ¿no? Es raro, es raro, es raro. ¿Sí? No, dice fuera. ¡Ah, fuera! Ahí está, ahí está. Ahí está, con razón. Había un camión entonces que nos tapaba el fuera. Ahí está, fuera, te dije. Un gran periodista y honesto, como es el caso de Esteban Trebuc. No, no, te lo dije que era peronista el paredón. Claro, ahí tenés. Fuera Milei de San Telmo. Hueveando. El Más Vale Magazine. Bueno, es verdaderamente un desastre todo, ¿no? Un desastre. Pero, así que Trebuc, este, el pelado que antes estaba en América, creo. En Crónica, En Crónica TV, pasó a América. Este hombre, sí, ya lo hizo, me acuerdo siempre, hizo una nota, se fue hasta Rosario. Casualmente lo encuentra un ministro que era de Macri, que fue a ver ahí qué pasaba, casualmente, ¿viste? Ahí, casualmente en su momento fue a La Matanza a preguntarle a la gente, así que pasaba también casualmente por ahí a quién votaban, y todos votaban a Larreta, me acuerdo, casualmente, ¿no? Y casualmente todos tenían una botella de Fanta en la mano. Este es el periodista. Son todos impresentables, decididamente. Bueno, esa es parte del currículum, ¿no? Claro. Arriba de todo tiene que ser impresentable. La impresentabilidad es el rasgo más importante del currículum vitae. Sí, exactamente. Bueno, vos sabés que hoy encontré, vos y todos ustedes saben, que hoy encontré un artículo en Página 12 que me llamó la atención, lo leí y lo quiero compartir. Me llamó la atención porque hablaba de un pequeño país, un pequeñísimo país isleño o insular, que se llama Barbados. Barbados es una isla del Caribe que está muy cerca de la costa venezolana, digamos. O sea, en el mar Caribe, ¿cierto? Sí. El artículo, que no es demasiado extenso, habla de la primera ministra de este país, y que se llama Mia Mottley. Estuvo en la sesión esta que han estado tantísimos presidentes y jefes de Estado de las Naciones Unidas días atrás, y esta primera ministra de Barbados, que desde luego es una mujer de color, porque casi la totalidad de la población de Barbados son afrodescendientes, utilizó la intervención, el tiempo que le tocó hablar en las Naciones Unidas, en esta versión número 79 de la Asamblea General de la ONU, y lo usó para desafiar a voz en cuello, nada menos que a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. La señora Mia Mottley no se quedó con una sola palabra en el bolsillo, en realidad. No tengo el video, voy a buscarlo el video porque la quiero escuchar, en realidad. Habla en inglés, desde luego, porque esto fue en un momento una colonia inglesa, ¿no? Sí. Británica. Sí. Bueno, y las críticas, uno de los puntos por los cuales esta señora Mia Mottley criticó al premier israelí, es por el uso, tal como ella lo dijo, el uso selectivo de la Biblia que hizo, el uso, escuchemos esto, ¿no? El primer ministro israelí hace y cita un pasaje del Antiguo Testamento que le venía como anillo al dedo para justificar todos los según él, para justificar todas las barbaridades que está haciendo Israel con respecto no solamente a Palestina, sino también a el Líbano, a sus vecinos, digamos, ¿no? Usó selectivamente y subjetivamente un pasaje de la Biblia para defender las acciones de Israel. Las acciones son todas estas brutales barbaridades que viene haciendo. Expresó también a viva voz su solidaridad con Palestina, condenó condenó la violencia en Gaza y pidió un reinicio global hacia la paz. Además de todo esto, abogó por la proclamación de un segundo decenio, es decir, una segunda década, de que las Naciones Unidas vuelva a dedicar una década para los afrodescendientes. Esta década termina ahora. Ella pide que haya un nuevo decenio, una nueva década dedicada a esta franja social, ¿no? Que son los que son los afrodescendientes, que por supuesto en las islas caribeñas son prácticamente toda la población. Fue un discurso muy encendido el que dio la primer ministra de Barbados, y no dudó en ningún momento en confrontar al primer ministro. Mirá que no es un nene de mamá el premier israelí, es un hombre que yo diría peligroso, decididamente. Sí, de armas tomar todas las que encuentra por todos lados, las compra o las hace. Mia Motley, la primer ministra de Barbados, no dudó un instante de confrontar nada menos que con este hombre, ¿sí? Que casualmente había hablado antes que ella en esta Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Esto fue el 27 de septiembre, hace apenas unos días. El premier israelí había citado un pasaje del Antiguo Testamento, como les acababa de decir, concretamente de uno de los libros bíblicos, que es el libro de Samuel, para justificar la eternidad de Israel. De Israel y sus acciones militares. O sea que Israel es un lugar, un país, un estado, como queramos llamarlo, eterno, y sus acciones militares son eternas también. Afirmando ese pasaje de la Biblia, del libro de Samuel, que dice, el pasaje dice esto: la eternidad de Israel no flaqueará. Si no te da miedo esto, sí, bueno, es porque sabemos también que la cuestión de la fe, la cuestión religiosa, puede dar para cualquier cosa. De hecho, una Biblia puede ser interpretada, una Biblia, el Corán o lo que sea, puede ser interpretada un montón de maneras. Uno puede agarrar un segmento de estos libros y usarlos para beneficio o para probar algo que uno cree que está bien y que justifica todo. Bueno, eso hay guerra santa con esto, y bueno, esta gente lo sabe. Las hubo a lo largo de la historia, las hubo y las va a seguir habiendo, lamentablemente. Bueno, lo cierto es que Mia Motley, la primer ministro de Barbados, un país insular pequeñísimo en el Mar Caribe, lanzó este mensaje importante, diría, sobre el peligro, que es lo que estás hablando en este momento vos, sobre el peligro de utilizar los textos religiosos de manera conveniente. O sea, este señor, el primer ministro Netanyahu, utilizó este pasaje bíblico para su conveniencia, para la conveniencia de la política que este gobierno actual de Israel lleva a cabo para con los países limítrofes y cercanos a él. Esta mujer largó este mensaje importante, sin tibiezas en realidad, advirtiendo el peligro de utilizar los textos religiosos de manera, claro, de manera, claro, que le convenga al Estado o al jefe de Estado que le toque en realidad, ¿no? Uh-huh. Insistió en que la Biblia no puede ser utilizada como una herramienta para justificar la violencia de todas estas masacres que está haciendo Netanyahu. Uh-huh. Israel en esta zona del mundo que de por sí viven de esta manera, ¿no? Sí, hace un montón de tiempo, hace años, y esto es un conflicto que lleva muchos años, que se recrudece cada vez más, cada vez se pone peor, y el tema es que Israel es una de las grandes potencias armamentistas del mundo. Solventadas por el gran país del norte, en realidad. Obviamente, es un ida y vuelta el gran país del norte, porque también le compra armamento. Y hay otra cosa, que hemos hablado de esto, en su momento, y hace muy poco, como a Hezbollah lo viene vigilando el Estado de Israel. No usa más celulares, no usó más celulares, entonces usaba los Viper, que se usaba antes, que eran un cuadradito donde les llegaba un mensaje por teléfono. Le infiltraron eso, le hicieron explotar los Viper, dejaron de usar Viper, tenían un walkie-talkie, le explotaron el walkie-talkie. Todas esas cosas, todo esto lo que se habla de la guerra moderna, sí, lo tiene Israel. De hecho, hay un sistema de informático y de espionaje que se llama Pegasus, que en su momento lo compró Mauricio Macri, y lo compran otros sistemas, otros gobiernos. ¿Qué hace? A través de un software, de un programita, digámoslo mal y pronto, sí, uno recibe algo, lo abre, no dice nada, bueno, mirá vos, te mete, obviamente esto lo sabemos, parece de película, pero es así. Uno lo abre, se mete en tus contactos, te puede usar la cámara, el micrófono, te graban, te escuchan, te filman, saben dónde estás, es increíble. Y es así. Pero bueno, también tiene que ver esto con Israel. Obvio. Yo no sé cómo. Es esto, Israel. Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, pero no, porque la tienen de piedra, en realidad. No, esta gente. ¿Sabes qué? Me pasa lo mismo, ¿no? Uno hace juicios de valor en base a los valores que uno tiene. Y esta, claro, gente no tiene, pero valores. Imagínate que utilizar un texto de la Biblia, sea cual sea, del Antiguo Testamento, del Nuevo, de donde venga, o de cualquier texto. Uh-huh. De cualquier texto religioso, que es lo que hizo este hombre, ¿no? Sí, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace apenas unos días, para justificar, o para lo que es peor, para legitimar uh-huh. las atrocidades que está haciendo Israel para con los palestinos, los del Líbano, legitimar estas atrocidades y estos ataques desproporcionados, porque es de tal magnitud los ataques que hace Israel, que de verdad no respetan la más mínima proporción con respecto al atacado. No. La señora Mia Mottley, primera ministra de un país insular de las Antillas en el Mar Caribe, que a partir del año 2021 es una república parlamentaria, se atrevió a lo que creo que ningún otro se atrevió. Es cierto eso, es cierto. Exactamente. No tienen el coraje, o tienen muchos, no hablemos de nuestro gobierno, porque no lo va a hacer, de hecho está alineado detrás del gobierno de Israel. Pero siempre tienen algún miedito o un problema, o no quieren que le digan, que le contesten, o no hay manera que se diga nada en contra de Israel. Es Vamos así, a un separador, Oscar, por favor. Vamos a un tema musical. A un tema musical y la tanda. Soy Sudaca por España y Paraguay.

un embarazo, un acto sexual. Queremos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. El Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro. Que la salud y la educación pública sean una prioridad y no un privilegio para pocos. Queremos que cada mujer y disidencia de nuestro país viva. Por eso seguimos exigiendo emergencia, ni una menos. ¡Únete a la lucha, mujer! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha, mujer! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Bueno, acá estamos otra vez. Tuve un pequeño percance con la tos, pero bueno, ya está, ya se solucionó. Me pido disculpas, pero bueno, esto ya me dijeron todos que el tema de la bronquitis se extiende en el tiempo. Sí, largo, ¿eh? Es largo. Y en esta época del año también. Es largo. Es peor. Bueno, Oscar, tenés otro tema vos para desarrollar. Sí, vamos a hablar de algo que ya hemos hablado. Me pasa cuando tratamos algún tema... Esto ya lo hablábamos, que es como que uno repite cosas y repite cosas, pero se van agregando, se va agregando información, se va actualizando y no se mejora nada. Y estoy hablando en este caso de los incendios forestales, que hemos padecido en estos días, hasta hace muy poco, y son épocas muy complicadas, de cuando entra la estación del verano, por estas zonas. Por esta zona y muchas otras zonas, pues no solamente la zona de Córdoba, San Luis, no, hay en muchos otros lugares donde es mucho más factible que se incendie que en otros años, y en esa ecuación, entran los agronegocios. Hay una práctica que se usaba y se usa todavía, que es milenaria, que es prender fuego alguna parte del campo cuando ya no sirve, ya se cosechó y eso se secó, para que renueve la tierra, se remueva y se vuelva a plantar. Bueno, en este momento lo que hacen es ir prendiendo fuego, pero ya no solamente para eso, estamos hablando de un negocio y estamos hablando de algo que está pasando en toda nuestra zona, no en nuestra zona solamente argentina. Está pasando en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, zona de Amazonia, la Amazonía, que es son lugares enormes y muy importantes, una biomasa donde no solamente hay árboles, hay animales, hay ecosistemas propios que no se dan en otros lugares. Bueno, no importa, porque eso hay que devastarlo. Hay que prenderlo fuego porque tenemos que plantar algo, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros como país, le pasa a Bolivia. Bolivia arrasaron 4 millones de hectáreas en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz. En Paraguay ya tienen 70.000 hectáreas consumidas por el fuego, y en Brasil en un solo día, 5.000 y pico de focos de incendio. Esto obviamente es toda una cosa que va enganchada con la otra. ¿Por qué? Porque un ecosistema, una jungla, un bosque, hacen que el ecosistema del mundo sea más vivible, que sea menos calor, que haya menos viento, que haya menos inundaciones. Esto lo hemos hablado y lo vamos a seguir diciendo. Sí, digamos que nada está... accidentalmente puesto en el planeta. Todo tiene un motivo y tiene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, no hay inundaciones, de hecho está faltando agua, hay sequías, se está hablando de en nuestro país hay 14 provincias con problemas de sequía, se está degradando el medio ambiente, no hay una política ambiental, y olvidemos con este gobierno que haya, porque esto es un gasto. Y no, pero, una cosa que tiene que ver con la izquierda, estatismo. No, pero además de que es un gasto, nada de todo esto es cierto, Oscar, para el actual gobierno. Claro, aparte es mentira, sí. Claro, no, nada de todo esto es mentira. Todo esto tiene que ver con intereses foráneos que tienen, obviamente, una orientación socialista y comunista. Sí, claro. Yendo puntualmente a Brasil, se habla de una ocupación acelerada de las fronteras agrícolas. ¿Qué es esto? Porque por ley, depende del gobierno, ¿no? Estamos hablando de, en la época de Bolsonaro, ¿no? Un gobierno de derecha. Las fronteras agrícolas es, se dice, hasta acá se puede plantar algo. Del resto es solamente algo natural, puede ser un bosque, puede ser una selva, eso no se toca. Esos bosques, esas cosas enormes que hay, son ecosistemas que no, esa frontera la van corriendo. Van deforestando, van quemando, una queimada, le dicen. Y bueno, todo eso que había en un momento que era fresco, recordemos algo que parece tonto, pero es muy gráfico. La sombra que da un árbol, por ejemplo, equivale a lo que trabaja un aire acondicionado en cuanto a enfriar la atmósfera, ese lugarcito. Sí. Bueno, todo ese lugar, todos esos árboles que no están, es todo calor, calor que genera sequía. Y otra de las cosas, ese calor seca ríos, seca manantiales, seca lagos. Esos manantiales, esos lagos, esos generaban nubes. Generaban nubes que después llovía, se volvía, era un retroalimento continuo, sí. Que esos ciclos, de ciclos naturales, el hombre lo está cortando. Claro, digamos... Esto pasó en Sí, decime. No, digamos entonces que estos incendios que pululan por el mundo, y no solamente por nuestro uh-huh. país, ahora en Córdoba, ¿no? Sí. Que sigue estando, ya no es la noticia para estar en primera plana, ¿viste? De los diarios. No, ya no, claro. Pero sigue claro, estando. Pero todos estos incendios, entonces, a la larga y a la corta, diría, que tienen que ver con la mano humana, ¿no? Sí, ya sea porque se quemen hectáreas para supuestamente beneficiar a la tierra, o ya sea que hay unas sequías increíbles en distintos lugares del mundo, en nuestro país, acabas de decir que hay 14 provincias que tienen problemas, 14 provincias. O sí, sea, somos sí. 24, hay 14, uh-huh. la mayoría de las provincias más tienen. De la mitad, sí. Si no, por un lado o por el otro, siempre está la mano del hombre, porque exacto. en estos cambios climáticos, esta falta de agua, estas temperaturas altísimas, uh-huh. todo tiene que ver con la desproporcionada o el desproporcionado uso que hace el hombre del planeta sí. en el cual vivimos. Uh-huh. Esto sí. es horrible pensarlo, y más horrible todavía es creer que haya un gobierno, que no es el único, pero es el que nos toca a nosotros, no. que descree exacto. de todo esto. Uh-huh. Es como sí. inconcebible, ¿no? Sí. Va, para resumirlo. Pero, sí, por lo menos es inconcebible. Y hay que decir de otras cosas también, eso no es que se quema a propósito y después se vuelve a plantar un árbol, no, porque primero no pasa eso. Queman todo para cambiar lo que está plantado. Claro, claro. Hay cosas que uno dice que son básicas, pero me gusta siempre recordarlas. Donde hay un bosque, el agua cuando cae la absorbe la tierra. Sí. Cuando no hay plantado otra cosa, el agua pasa de largo y termina generando inundaciones. Y otra de las cosas que es que ese suelo tiene tanto agrotóxico que esa agua que cae del cielo, si es que cae, porque tampoco está habiendo sequía. Bueno, en el caso de que caiga, es agua contaminada. Claro. Que va aguas abajo, que no sirve para tomar, que no sirve para los animales, que no sirve para cultivar, no sirve para nada. Y esto se engancha puntualmente con esto del RIGI y la minería. No, es terrible. Esto que hablamos, viste, es todo un conjunto de noticias negativas y de todas cosas que uno las va sumando. Y dice, ¿a dónde me meto? ¿Dónde me corro? ¿Dónde me voy a vivir? ¿Dónde? Porque no hay lugares que no queden exentos de esto. Eso es lo que no se dan cuenta. ¿Cómo no se dan cuenta, Oscar? Se recontra, no. Súper dan cuenta, pero no les importa. Yo sé que los empresarios se dan cuenta, no les importa. Lo que me parece que hay gente que no se da cuenta y que apoya esto. Pero estoy puntualmente hablando de legisladores, que por un poquito más de plata dice, bueno, yo me salvo. Claro, por eso. Y se salva a mí, por ejemplo, se salva a mi municipio. Pero no se salva a tu municipio porque esta sequía te va a afectar. Esa sequía va a hacer que tu municipio te saque a patadas o que te tengas que ir a vivir a otro lado y no hay, en un momento no va a haber un otro lado donde escaparse, ahora, donde irse del infierno que va a ser vivir acá a 20 años o menos. Ese modelo de algún intendente, como acabas de nombrar, sí, Oscar, sí, es tan pequeño, tan absurdo, tan precario, tan mínimo, que no parece, no parece de verdad, te digo de verdad. Pero bueno, Oscar, vamos, separamos esto y vamos a hablar de alguien muy bello después. Dale, dale. Perfecto, dale. Bueno. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com